Disco Movida. Estoy contando los segundos que me quedan para morir entre tus brazos. Nosotros estábamos contando los segundos para recibir a Ángel Merino en Disco Movida. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues un auténtico placer de estar aquí contigo, Vicente. Y hacía años, que no coincidíamos, Sí, hacía años, pero yo te sigo, No sé si te das cuenta en el Facebook, voy siguiendo todo lo que pongo. Sí, hombre, y nosotros a ti, porque Ángel Merino siempre es espectacular en todas sus fotos, porque en todas tus fotos siempre tienes miles de personas en tus actuaciones, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos de la trayectoria durante todos estos años. Hemos actuado en las principales plazas y la aceptación del público ha sido fabulosa. Por eso desde aquí, desde las ondas de la 97, les mando un abrazo a todos y os esperamos a todos el 5 de julio. Bueno, no seré el primero que te diga que estás igual que en las primeras fotos que te hiciste hace años. ¿Cómo lo haces? No seré el primero que te lo dice, ¿no? Bueno, eso es porque... porque he hecho un pacto. Pero con Dios, ¿no? Con el diablo no. Ah, muy bien, muy bien. Pues sí, pues porque de plaza en plaza, y qué te voy a contar que no sepas ya del mundo del artisteo, ¿no? Con buenísimos momentos que seguramente compensan los malos, que también los hay. Sí. Kilómetros, enfados, regateos, todo. Pero que ya llevas unos cuantos años, ¿no? Pues llevo 8 años desde Leyas Veneno, que fue el primer tema, el primer single con el que salí. Llevo ya 8 años haciendo conciertos. Y este año muy ilusionado también porque se preparan una serie de conciertos importantes. Entre ellos el día 5 de julio, como había dicho, en Burjasot, en la calle Capitán Uribarri. Y como gran colofón de 25 aniversario que celebran, pues van a llevarme allí en concierto y además haremos la presentación de un nuevo disco que se llamará, que se llama realmente Temazos Volumen 1. Temazos, ¿eh? O sea, el título, nadie ha caído en poner este título, ¿eh? ¿Verdad? Tenías que venir tú. Sugerente. Nadie ha caído. Temazos, ¿eh? Temazos Volumen 1. Pero ojo, temazos, todos compuestos por ti. Sí, son 8 temas compuestos por mí, 5 de los cuales los canto yo, y luego hay 3 cantados por maravillosas voces, como son Miriam Soto, que tiene 6 premios a la mejor voz, que la pudimos ver en Televisión Española, como son Piel Canela, que estuvo en Lluvia de Estrellas, estuvo también en Sálvame de Luz, que ganó con esta canción precisamente... ¿La que está en el disco? La que está en el disco, un concursito que hicieron de Canción del Verano. Y luego, pues, nuestra querida amiga y artista que recordaremos de manera especial esa noche, como fue Verónica Scritch, del programa Un Beso y una Flor, que se dio a conocer aquí, en Canal Now. Y aún nos estamos preguntando por qué ha tenido que pasar esto, por qué se nos fue. Es que no hay explicaciones. No hay explicaciones. Y hay que recuperarse de esto, Ángel, ¿eh? Y la verdad es que es difícil, todos estamos un poquito... Pero esa noche vamos a hacer lo que ella quería, que era estar con nosotros, y vamos a recordarla a través de su música. Todo artista quiere sobrevivir a sí mismo y ser recordado por sus éxitos, por su música. Y cantó de manera magistral esta preciosa balada que hice para ella, y eso nos lo va a dejar para siempre en el recuerdo. Que te quise ya lo sabes y no se puede cambiar, pero tú ya te olvidaste que no se puede arreglar. No me pides que te mire, pues no puedo controlar. Me costó mucho arrancarte y ya no quiero empezar. Que mi vida fue tuya y que hiciste con ella. Nos emociona escuchar la voz de Verónica Aleixandre, que estará escuchando Disco Movida desde el cielo. Y bueno, yo... Hemos hablado a micrófono cerrado que, bueno, fue un palo. También sí. Hemos hablado que el espectáculo debe continuar y has decidido, Ángel, continuar adelante con este disco. Ella sale... En la portada del disco, como además sale, ella lo llegó a ver, ¿no? Exactamente, y además estará con nosotros, estarán sus padres el día 5 de julio, que será el día que se presente oficialmente este disco, y vamos a abrir con esta canción, porque ella se lo merecía, vamos a abrir el espectáculo con esta canción. Con 2 chicas que bailarán un ballet elegante hacia ella. Como homenaje, ¿no? Como homenaje hacia ella. Y ya lo empecé a querer. Eres fuego entre mis manos. Y Ángel Merino, cuando compone, ¿le es más fácil componer pensando en sus características, en su voz, para interpretarle las canciones? ¿O compone canciones para Verónica Alexandre, Verónica Scritch, o para los demás? Bueno, cuando voy a componer para alguien, sí. Por ejemplo, recuerdo la primera canción que compuse para otra artista, como fue Miriam Soto, que, bueno, espectacular la voz que tiene. Pues trato de estudiar lo que es la voz que tiene o el carácter, cómo se puede interpretar esa canción, que le vaya a ella, ¿no? Trato de que la canción sea hecha para ella. No una canción que está compuesta y que la pueda cantar cualquiera. Hombre, luego evidentemente la pueden cantar, sí, e interpretar otros artistas, porque eso pasa con multitud de canciones. Pero sí que pienso en lo que puede dar el artista. También, por ejemplo, en Pie en Canela, pues es una canción que les va muy bien, con un ritmito veraniego, una personalidad joven, transmiten una historia así joven, que le puede pasar a la gente joven de hoy en día. Entonces sí que trato que les vaya la canción y que la puedan interpretar y sacar el máximo de su faceta artística. Yo tengo la sensación de que siempre vas a ser así, me explico. Ojalá te pueda hacer una entrevista dentro de 20 años. Ojalá. Ojalá, eso es que yo estoy haciendo radio, tú continúas en los escenarios de España. Sí. Buena señal será. Pero tengo la sensación de que dentro de 20 años también será una entrevista con música alegre, bailable, no sé, o piensas que cambiarás, que no sé. Bueno, realmente la música que más se ha promocionado, la música mía que más se ha promocionado es la música alegre, pero yo tengo baladas muy bonitas, muy sentimentales, que nunca han sido, digamos, el objetivo principal de promoción, ¿no? Porque tú has estado, en 40 principales, en sintonías de televisión incluso, ¿no? De radio. Estaba en sintonías de radio. Yo hice un tema que se llamaba Si eres tú Andalucía, que estuvo en sintonía de radio. Y he hecho todo tipo de canciones. Lo que pasa es que se me identifica más con las canciones bailables, de verano, por el tipo de fiesta, el tipo de espectáculo que hago. Recomiendo que mucha gente me dice, uy, las baladas que tienes. Ayer precisamente estaba en una radio y me lo decían, dice, bueno, pero estas baladas. Y hemos incluido una en Temazos Volumen 1, que es Contando los Segundos. Es una balada muy, bueno, es un medio tiempo. Pero tengo baladas como Me Equivoqué, que es muy bonita. O fijaos, pues, la balada que hemos escuchado antes, ¿no? De Verónica. Entonces, sí que compongo todo tipo de música. Pero bueno, la gente hoy en día lo que necesita es alegría. Entonces, sí, hay que promocionar, pues eso, un Baila mi niña, que es una canción alegre, que lo que te hace es disfrutar de la vida y disfrutar de bailar y de pasarlo bien. Bueno, ahora, si quieres, entramos en lo de Baila mi niña. Porque es la canción que vamos cantando todos aquí en los pasillos. Es que es... Te digo una cosa, es lo mejor que le puede pasar a una canción, que sea pegadiza total, ¿eh? Sí, no sí. sé si esto lo intuiste desde que la pariste, o ¿sale o se busca eso? ¿O se busca o sale? Yo creo que si lo buscas a veces no te sale, ¿verdad? Cuando dices, entonces, Baila mi niña es una canción, además tiene un videoclip muy bonito, que lo pueden ver en YouTube. Es una canción muy veraniega de un chico y una chica que se conocen en una verbena o en una disco móvil de unas fiestas de un pueblo, y luego pues ya se enamoran, van a la playa, o sea, muy típico del verano, pero que no por eso deja de ser bonito y siempre nos enamora eso, ¿no? Ese tipo de cosas. Por cierto, hablando de disco móvil, fiesta, pueblo, ¿tú de alguna manera fuiste pionero en esto de ser DJ espectáculo que pasa a ser cantante, bailar, showman? No sé. Sí, de hecho recibí el premio La Cartera de Levante, el rey de las macro disco móvil, que fue el apodo que me pusieron. Y ya son, pues, muchos años. Este año he hecho 20 aniversario de Espectáculos Merino. Son 20 años montando disco móviles, macro fiestas, macro disco móviles, a nivel de plazas de pueblo, de todo tipo de eventos de estas características. ¿Qué es lo más disparatado que has llegado a organizar, o lo más alocado o grandioso, no sé? Bueno, grandioso se han hecho muchas. Yo recuerdo una, lo comentaba también ayer, recuerdo una que hubo tanta gente en el Politécnico de Valencia, una de esas fiestas sí. exageradas con carpa, 10.000 personas, que él lo comentaba ayer, digo, había tanta gente que hubo tanto éxito que al año siguiente se dejó de... Porque aquello, claro, fue un desmadre, luego dejaron el parking, imagínate. Pero claro, hoy en día se habrían puesto químicos sí, y ya eso no hubiera ocurrido. Pero hubo demasiada gente... Bueno, para mí estuvo bien. Pero claro, para lo que era esa fiesta, pues hubo demasiada gente y un poco pues se desmadró. Quiero decir, ¿a ti no te arruga el que hayan precisamente miles de personas? No. Porque igual... No lo sé, a lo mejor te puede impresionar más hacer un concierto en un teatro de 200 personas, que lo tuyo es... Ah, claro, no, sí, sí. Yo en un teatro con 200 personas me acojono. Sí, sí, ahí es donde quería ir. Lo tuyo es, son las masas. Sí, sí, mover a la gente. Exacto, sí. Bueno, también hemos hecho alguna vez, recuerdo un empresario importante que nos llevó a una urbanización, montamos el concierto entero, entero, y veo que cerraron la valla, estaba totalmente cerrado, y ahí sí que habría a lo mejor, no 200, pero a lo mejor habría 400, 500 personas. Le comenté, uy, esto, dice, no, es que esto es privado, es para nosotros. Sí. Lo pagó él y le hicimos el concierto entero, con escenario grande, con montaje grande. O sea, con un montaje habilitado sí, y con las prestaciones de miles, pero... Sí, era un empresario fuerte. Y bueno, le voy a mandar un saludo, era de Maxi Domènech, donde los grupos electrógenos. Y muchos que hayan Google, ¿no? Sí, sí. La construcción, sabemos que estaba en un momento álgido. Sí, sí, sí. Y en aquel momento, pues se podían permitir algunos lujos y lo hicimos allí. Y bueno, pero sí, lo hicimos a lo grande. Uh-huh. Pero no era la masificación de las plazas, de los pueblos. ¿Y tú a nivel personal estás disfrutando ahora más por las tablas que vas ganando o...? Que cuando empezaste hace en el... Pues yo me quedaría con la parte intermedia. Yo cuando empezaba, pues... cuando yo empecé realmente la canción surge para promocionar lo que era mi carrera de disc jockey. Las macrofiestas, las discomóviles que yo hacía, pues 45 revoluciones, habló conmigo, una discográfica había en aquel entonces y sacamos el single Ella es Veneno. Mi primera idea no era el salir yo a cantar o hacer conciertos. Lo que pasa que luego pues hubo una demanda muy fuerte de la gente, ¿no? Que pues vente a hacer conciertos. Entonces, claro, al año siguiente saqué el primer disco, que fue Cuando tú me miras, y fue cuando empecé a hacer conciertos. Tenía el disco después de la gira. O sea, esto fue una cosa muy como curiosidad. Sí. O sea, teníamos la gira y después terminé de grabar el disco. Entonces, a partir de ahí empecé a disfrutar bastante, porque los principios estás más nervioso, estás... Y ahora, pues, es un momento más complicado. Es un momento más complicado donde, pues, no hay grandes presupuestos para hacer grandes eventos. Está todo mucho más complicado. Bueno, esto está pasando en general con todos los artistas. Entonces, la parte intermedia yo me lo paso muy bien. Me lo sigo pasando muy bien si no fuera por esto que te comento, ¿no? Que, claro, se reducen costos. Antes llevaba también un ballet de brasileñas. Llevaba un ballet de brasileñas. Tú siempre has sido muy bien equipado, ¿eh? Sí, bien equipado. Y también había presupuestos para meter algún número visual, algunas cosas, ¿no?, que hacen más grandioso el espectáculo. Uh-huh. Y ahora, pues, debido a los costes, hay cositas que las comisiones de fiesta o ayuntamiento prefieren prescindir y que sea un poquito más económico. Uh-huh. Pero tú, a nivel personal, cuando sales al escenario, te sientes... Haces cosas que no hacías antes. Ya no hablo de lo técnico, sino de lo personal, no sé. Yo pasármelo mejor, disfrutar más el momento, hacer que la gente se lo pase bien. Además, me gusta que la gente sea protagonista del evento. Yo muchas veces termino subiendo gente, has visto ahí un montón de sí, momentos. No lo ves. Y me gusta mezclar la parte del artista con la del público y que al final sea todo una gran fiesta. Que la gente baile, que cante, que ellos sean también protagonistas del evento y que se vayan a su casa con un buen sabor de boca. Romper barreras, romper fronteras, todos juntos. Bueno, vamos a hacer que bailen un poquito, ¿no? Ahora a las 4 y 22 de la tarde, ¿no? Con Baila claro, mi niña, sí. Que es la canción que está pegando ahora en la 97.7, ¿eh? Vamos con ella. Baila mi niña, Ángel Merino. We'll be right back.

Sí, bueno, en Burjassot has hecho ya muchos conciertos. Sí, en Burjassot he hecho ya 5 conciertos, intercaladamente. Pero bueno, por ejemplo, en Masamagrey he hecho también otros 5 conciertos. En Ledaña he hecho 2. En Pedroñeras, que me voy a Cuenca este año, también he hecho 2. En Chirivella he hecho 9, que es mi pueblo. Sí. Y bueno, sí, es muy raro el pueblo en Manises, que hice otros 2. Casi todos los sitios han sido 2, 3, algunos solamente 1, pero sí, Almería he ido también varias veces. Sí, la gente, además cambiamos todo el show y como es un show participativo, metemos algunas canciones nuevas, la gente ya se va, yo creo que incluso lo disfrutan más a la segunda o tercera vez, que ya han hecho las coreografías con nosotros, digamos, el primero es para ensayar, luego hay que hacer más conciertos. Pues claro, un concierto tuyo requiere ensayo en tanto en cuanto los bailes, ¿no? Es que con tus bailarinas y todo esto, ¿no? Precisamente estamos toda la semana ensayando, están las bailarinas preparando las coreografías, ensayando para que salga todo muy bien. Además vamos a llevar un ballet impresionante. Este año llevamos un ballet impresionante, bueno, como siempre, ¿no? Pero este año, vamos, se está preparando muy fuerte para ese día 5 de julio. Es que es un 25 aniversario. Sin duda. De Capitán Uribarri, no nuestro, claro. Bueno, con permiso tuyo vamos a desvelar, yo siempre lo hago al final, estas conversaciones que se tienen. Los oyentes escuchaban Baila mi niña y nosotros continuábamos con el programa. Sí, sí, sí. Y yo te preguntaba que cada artista tiene su truco, ¿no? Como dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Exacto. Hay artistas que su mejor canción o la que tienen en promoción, pues la guardan para el final del concierto, para que sea el éxtasis final, como el terremoto de la mascleta, el final. Eso es. Pero también te puedo decir de buena tinta que hay artistas que la mejor canción empiezan con ella. Para empezar fuerte, sí, claro. Sí, sí. Y las dos opciones son buenas. Todo luego es saber llevar el tempo del resto del concierto. Exacto. Y yo te preguntaba cómo lo ibas a hacer. Si no lo quieres decir para guardar la sorpresa, pero vamos. Sí, yo la voy a poner Baila realmente mi niña, ¿no? La antepenúltima. Fíjate, antepenúltima. La antepenúltima, aunque sería la cuarta, pero bueno, hay un popurrí porque son dos canciones medias. Bueno, sí, sí, es la antepenúltima. Luego, por ahí va. Luego ya de alguna manera me obligas a que te pregunte cuál será la última, entonces. Pues, la última, precisamente en Burjassot, porque me lo está pidiendo mucha gente y la comisión de fiesta también y tal. Hay una canción que hice hace unos años a petición del concejal de fiestas, Manolo Menero, en aquel momento, que dijo que para su pueblo, pues una canción bonita, que además salió en los medios, salió en el telediario también, y se llamaba Dime que tiene Burjassot. Dime que tiene Burjassot. Sí, entonces, pues dado que estamos allí, tendremos que cerrar con esta. Aunque tengo que decir que ese será el cierre del concierto, pero generalmente después viene el desmadre y habrá otras cuantas canciones más. Claro, claro, claro. La claro, gente, claro. No te van a dejar que te vayas de rositas así. Oye, No. Luego siempre no se sabe con cuál acaba uno. Sí. Que eso es bueno, eso es muy bueno. Dime que tiene Burjassot. Y además, no es el único caso en el que te piden desde los pueblos que les compongas canciones. Bueno, ha habido varias ocasiones. Se convierten como himnos oficiosos, ¿no? Sí, ha habido varias ocasiones. También hice una para Manises, hice otra también en Cuenca para Ledaña. Esto nació, yo hice una canción hace unos cuantos años que fue para mi pueblo. Ahí no es que me lo pidieran, la hice yo de corazón, ¿no? La hice yo de corazón, que se llamaba Chirivella está de fiesta. Es una canción que tiene ya más de 15.000 visitas en YouTube. Y que se extendió como la pólvora. Se extendió como la pólvora. De hecho, estando en Andalucía, me la han pedido. En una actuación. Chirivella está de fiesta. Sí, sí, el primer sorprendido yo. O estando en una emisora de Andalucía, me la han puesto. Sí. Me la ha puesto el locutor y me ha dicho, ¿qué me dices de esto? Y lo más curioso. El otro día, hoy sabemos que con las nuevas tecnologías, cómo se extiende la música, ¿no? Gracias a estas nuevas tecnologías. La parte buena y la parte mala. La buena es que se puede extender. Desde Argentina, una emisora me dijo, mándame canciones, ¿te importa que te pinchemos y tal? Y digo, vale, le mandé las que salían en los recopilatorios nacionales de verano. Vaya, qué lástima que se hayan perdido, ¿eh? Exacto. Y me dijo el hombre, ahí viene la curiosidad, dice, uy, hay una que me pide la gente y no me has mandado. Y yo le dije, pues no sé, dime a ver. Y me dice, Chirivella está de fiesta. Imagínate cómo me quedé. O sea, que se ha extendido ella solita, ¿no? Qué bueno. A través de las redes del YouTube. Y algo que también me gustaría destacar, de Ángel Merino es que ha compuesto canciones para prácticamente todas nuestras fiestas importantes, ¿no? Para las fallas, sí, para las hogueras de Alicante, para la Magdalena. Bueno, y lo de la de Mágicas Noches de San Juan, ya te, Mágicas Noches de San Juan, pues no habré cantado yo esa canción, ¿eh? También. Wow. Sí, la verdad es que es una canción que embruja, como sí, es. Sí, sí, sí, sí, sí. Es una canción que embruja. Además intenté plasmar un poquito en cada una de lo de las fallas, intenté que fuera parecido como una charanga, como enamorado una de Valencia y enamorado de las fallas, también pegó mucho. Fallas. Sí, sí. Luego la de Castellón también es así un poquito una marcha y tal. Y luego la de San Juan ya tiene un aire más como de envolverte, de magia, de lo que es la noche de San Juan, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay que ser un poco mago, ¿no? Para hacer lo que tú haces, ¿no? Quiero decir, para dedicarte a este mundo, ¿no? Tienes que... Bueno, casi equilibrista, es que, ¿no? Equilibrista. Muy, muy buen apunte, ¿eh? Muy buen apunte. Pero no lo cambias, ¿o sí? O si te saliera una oportunidad de estar en un sitio trabajando de 9 de la mañana a 4 de la tarde y con un sueldo fijo, no sé. Esta estabilidad que por otra parte no te da las emociones del escenario. Exacto. No sé. No, yo creo que no. Yo estaré siempre ligado al escenario. Bueno, toda mi vida ha sido estar en el escenario desde que era pequeño, porque yo he ido en orquesta, he estado de disc jockey, he estado de organizador de eventos, presentador, cantante, todo lo que sea escenario o lo que esté relacionado con el arte me gusta, no lo cambiaría. ¿Y lo de DJ? ¿Lo abandonaste? ¿Continúas? No, sigo, lo que pasa que ahora tengo un equipo muy bueno de disc jockeys que yo he preparado, para tratar de llegar a más sitios, tratar de la marca Merino, que pueda estar en 4 o 5 sitios a la vez, entonces con disc jockeys que están muy preparados, con los que queda muy... Además ahora estamos con la gira de la cabina 3D, es la cabina 3D, la única que hay actualmente en Valencia, esto que salió en El Hormiguero, de la cabina 3D y tal y igual. Entonces hay una que la tiene espectáculo en Merino, hay otra en Castellón y hay otra en Alicante. Luego se pueden alquilar, pero nosotros la tenemos en propiedad y estamos haciendo una gira muy buena. De hecho, este sábado estamos en el barrio San Jerónimo, por si quieren ir a verla. Ajá. ¿Y qué te gustaría que se dijese? ¿Qué estela quieres que deje la marca Merino? ¿Qué has dicho? Marca Merino. Pues la marca Merino, que bueno, la verdad es que es una empresa que está muy ligada a lo que es Ángel Merino, ¿no? De momento, aunque si algún día mis hijos la... Pues me gustaría que se dijera de mí que soy, he sido una persona accesible y que he sido una persona normal, ¿no? En el amplio sentido de la palabra. Que me gusta estar con la gente, con todo tipo de gente y que la gente se encuentre a gusto con lo que hacemos y esto. Nada de cosas muy... idolatrar, no. O sea cercanía. Exactamente, ¿no? Cercanía. Somos una empresa cercana, que estamos con la gente, que escuchamos a la gente, que nos tiramos muchos años. Es muy raro que Espectáculo Merino haga una fiesta si no, repita, nos tiramos a lo mejor 12, 15 años trabajando con la gente y al final solamente aparece el camión, no hemos empezado a hacer nada y la gente ya pone una sonrisa en la boca, ¿no? Y eso a nosotros nos llega. O gente que ha estado 4 o 5 años, luego por lo que se han cambiado y luego al cabo del tiempo vuelven a llamarte. Y hay que estar ahí, ¿no? Sí, el recuerdo que cuando ellos se echan la mente atrás, dicen, ¡puf, qué bien lo hemos pasado, ¿no? Con Espectáculos Merino, con Ángel Merino, qué buenos recuerdos, qué buena gente y todo eso. Bueno, y ahora viene, los meses fuertes, ¿no? Aunque, bueno, durante todo el año hay fiestas en pueblos y barrios, ¿no? Pero esto a lo mejor es, estás 18 días parado y luego tienes 5 frenéticos, ¿no? Sí, sí, sí. 5 de no dormir. Exactamente, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos un mes de junio, descansas a lo mejor de lunes a miércoles, jueves. Bueno, precisamente hoy, ayer trabajamos y hoy hemos empezado ya, como comentaba, ahí en San Jerónimo, les mando un abrazo muy fuerte. Y ahí en muchos otros sitios. Empiezas a lo mejor jueves por la noche y ya no paras hasta el domingo por la noche, 24 horas. Entre los parques infantiles, las discomóviles, las orquestas, las programaciones de todo tipo. Eso lo que hace que, bueno, luego tengamos ojeras y no nos dé mucho el sol. Y, uy, ¿cómo estás tan blanco? Entonces, ¿cuándo compones? Pues bueno, hay tiempo para todo porque el invierno estás más tranquilo, no hay tanta fiesta. Y qué curioso, componer en invierno canciones del verano. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que incluso a veces el videoclip, este videoclip, por ejemplo, no sé si se grabó en otoño. Fíjate. Aunque parezca... Sí, sí, sí. Claro. Eso tú pasas el frío, pero la imagen no lo transmite. Ahí se ve el sol, te ves ahí con la camisa volando, pero... Pero lo que recomiendo que vean el videoclip de Baila mi niña. Baila mi niña, ¿eh? Sí, en YouTube, sí. ¿No? Lo pueden ver. En YouTube lo pueden ver. ¿Tu página web es? Mi página web es www.angelmerino.es. Ahí seguro que están ahí todos nuestros oyentes que siempre están en Facebook ahora mismo, que están con el ordenador. ¡Pam! ¿Eh? Además, muchas veces noto que conforme decimos algo, veo que luego lo publican, lo le dan a me gusta o algo. Esto es da una inmediatez ahora, ¿eh? La verdad es que redes sociales, es, ¿no? Impresionante. Es impresionante cómo se comunica ahora mismo. ¿Quién lo iba a decir? No, esto es increíble. Es increíble, o sea, es realmente maravilloso. Este disco, temazos, todo canciones compuestas por Ángel Merino, con Miriam Soto, Piel Canela y la voz angelical de Verónica Scritch, Verónica Lisandre. Lo podemos conseguir en tus actuaciones, ¿eh? Y próximamente cinco, en más sitios. El día 5, luego habrá algún sitio más, pero recomiendo a todo el mundo que no se pierda la cita, el día 5 de julio, en la calle Capitán Uribarri de Burjasot. Uh-huh. Allí, si podemos, vamos a estar para verte en directo, ¿eh? Que nos apetece mucho, ¿eh? Porque al fin y al cabo, el artista es de directo, ¿no? Pues sí, yo precisamente creo que sí, porque es ahí donde, bueno, estás con la gente, estás con el público y es donde transmites tu alegría, tus emociones. A mí me gustan mucho los directos. Pues Ángel Merino, ha sido un placer tremendo tenerte en Discomovida. Has visto cómo se pasa el tiempo de rápido, ¿eh? La verdad es que he estado... La verdad que sí. Súper a gusto. Yo también. Necesito verte. Es la canción que vamos a poner y necesito que vengas más veces, ¿eh? A contarnos... Pues para mí un placer. Historias... Siempre bonitas con Ángel Merino, ¿eh? Además hay muchas y muy curiosas. Pero lo ya veo ya, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar Necesito Verte, ¿te parece? La he escogido yo, ¿eh? No sé. Sí, muy bonita. ¿Qué te apetece decir de esta canción? Pues para mucha gente es una de las canciones más bonitas que tengo. No solamente porque habla de amor, sino por el ritmo, por... Tiene más de 20.000 visitas en YouTube y... Bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que es una de las canciones que marcan mi estilo. ¿Y qué te apetece decir a Valencia que te escucha? Pues a Valencia, como dice mi canción Valencia, Alicante y Castellón, Valencia es un paraíso con el que me he encontrado, que además me lo ha dado todo, porque yo me siento afortunado ante la vida. Y lo único que le puedo decir a Valencia es gracias, gracias y gracias por haber nacido aquí, por haberme cuidado y por haberme dado todo lo que me ha dado. Pues nosotros te damos gracias, gracias y gracias, Ángel Merino, en nombre de las miles y miles de sonrisas de varias generaciones que has provocado en pueblos y plazas de España con tu espectáculo, bien sea con parques infantiles o con tus actuaciones. En cualquier caso, Ángel Merino está para dar felicidad, ¿no? Eso es. Un fuerte abrazo y gracias por venir. Muchas gracias, Vicente. Necesito verte, pero tú no estás aquí. Te escribo una carta, ¿dónde va mi corazón? Regresaré pronto, necesito de tu amor. Miro el calendario, esto ya es un sinvivir. Las horas no pasan, todavía sigo aquí. No me llores, niña, que esta tarde de volver. Lo dejaré todo, necesito tu querer. Mentir, se te falta. que está